pesar del tiempo que había pasado, la seguía recordando con cierta tristeza. Por las noches, cuando ya en la cama esperaba coger el sueño, por las mañanas al despertarse y mientras en la cama esperaba la llegada del nuevo día, por las calles cuando daba una vuelta por los sitios de Granada y luego al ponerse el sol. En muchos momentos se iba por las laderas de las cuevas en el barrio del Albaicín y del Sacromonte y en algún punto de estas cuevas, se paraba frente al sol de la tarde y con la imagen de la Alhambra sobre la colina y la ciudad derramada en la vega y a lo lejos, pensaba en ella. Sin prisa y siempre imaginándola como a la más hermosa, dulce, bondadosa y serena y en todo momento buscando la armonía y la paz entre las personas y las cosas. Porque la madre no perdía la oportunidad, en cuanto la ocasión se presentaba, para aconsejar: «Hijo mío, tú ten siempre presente en la vida que lo más valioso de todo no es tener ni abundancia de cosas materiales, ni siquiera rodearse de gran cantidad de amigos. Nada hay más importante en esta vida que tener el alma siempre en paz y vivir en armonía contigo mismo y con todos los que te rodean. Esta sencilla realidad es la mayor fuente de dicha y garantía de poseer algún día un luminoso cielo». A pesar del tiempo que ya había pasado, él no olvidaba nunca estas palabras ni se le borraba de la mente la sonrisa de su cara ni su figura. Recordaba el cortijo, al norte de la ciudad de Granada, el olor a hierba fresca en los días de primavera, los sonidos de la majada, los ladridos de los perros, el rumor de las aguas del río y de las cascadas y el silbar del viento por entre las ramas de las encinas, cuando la lluvia azotaba y cuando la nieve caía. Y en aquel momento recordaba él sus juegos con los dos hermanos cuando los tres eran pequeños y luego las palabras del padre y sus encuentros con el rebaño de ovejas. Y recordaba que, cuando todavía era pequeño, apenas sabía nada ni del rebaño de ovejas ni del cortijo ni de las tierras ni del río. Hasta que un día le dijo el padre: «Hijo mío, nada de lo que aquí hay es nuestro. Ni este cortijo ni las tierras por donde cada día jugáis ni las ovejas ni los perros mastines que en cada momento nos dan compañía». Y él preguntó al padre: «Entonces, ¿de quién es todo lo que por aquí tenemos?». «Su dueño es uno de los reyes de la Alhambra. ¿No has visto tú que por aquí vienen de vez en cuando hombres desconocidos por nosotros?». «Claro que los he visto y siempre me dan miedo cuando aparecen y hablan contigo y luego se van con nuestros borregos». «Pues esos hombres son criados del rey y siempre que vienen por aquí es con algún encargo de este rey. Por eso hablan conmigo y se llevan los borregos. Y esos hombres o el rey que les ordena, pueden algún día hacernos daños. Yo creo que no porque nosotros, aunque estemos en su reino y nada por aquí poseamos, siempre nos hemos comportado bien con ellos. El rey sabe que le doy el mejor trato y cuidado a su rebaño de ovejas, que cuidamos bien de estas tierras y que nunca les robamos nada. Por eso nunca te hará daño a ti ni a nuestra madre ni a nosotros. Yo creo que el rey nunca nos tratará mal. Y él se quedaba tranquilo, confiando en las palabras del padre y siempre con sus juegos en la libertad de los campos. Hasta que un día, por la mañana al salir el sol, a Cortijo llegaron dos enviados del rey. Saludaron y sin preámbulo alguno dijeron al padre: «El rey te necesita». «¿Para qué me necesita?». «Ha entrado en guerra con otros reinos cercano a Granada y hacen falta soldados. Te necesita para que vayas a luchar en esta guerra». Y tembloroso aclaró el padre: «Pero yo ya no soy tan joven. Tengo tres hijos pequeños, mi mujer y el encargo de cuidar de este rebaño, como sabéis, propiedad del rey. Nosotros solo cumplimos órdenes. Y en cuanto a este rebaño de animales, también el rey lo necesita». «¿Cómo que lo necesita?». «Para alimentar a las tropas que piensa mandar a la guerra, el rey necesita no solo este rebaño de ovejas, sino también otros muchos alimentos». «Pero entonces, ¿qué va a ser de mí, de esta familia mía?». «Te repetimos que eso no es cosa nuestra. Solo cumplimos órdenes». Se fueron los enviados del rey, el padre entró al cortijo, contó a su mujer lo que ocurría y luego dijo a sus tres hijos: «Tengo que marcharme a un viaje muy largo del cual puede que tarde mucho en volver. Aunque todavía sois pequeños, espero que cuidéis de vuestra madre. Ella siempre ha sido la mejor para con nosotros y con todas las personas. Ahora que yo voy a faltar, necesita mucho cariño y apoyo de todos vosotros. Cuidad mucho de ella». Y él, enseguida dijo al padre: «Yo me encargo de eso, tú no te preocupes». Y a continuación pregunto: «¿Pero cuánto tiempo vas a estar de viaje?». «Por encargo del rey, debo ir a un lugar muy lejano y tendré que hacer cosas muy difíciles. Por eso ni siquiera yo sé el tiempo que tardaré en volver. Pero volverás aunque pase mucho tiempo. Solo en manos de Dios está eso». Y ya no se habló más en aquel momento. La madre miró al padre y se prestó a preparar algunas cosas. Solo un hatillo que, sujeto con tela azul oscura y recia, el padre se echó a cuestas y al momento salió del cortijo. Se despidió de la familia y poco después, se le vio alejarse por los caminos que desde las montañas venían hacia la Alhambra. Porque era este el lugar donde tenía que presentarse, cosa que hizo unas horas más tarde. En el blanco cortijo de las montañas, la madre con los tres hijos se unieron entre sí y empezaron a planificar para organizar sus vidas a partir de aquel momento. Pero no les sirvió a ellos de mucho porque al día siguiente por la mañana, al cortijo también llegaron unos enviados del rey. Saludaron y sin dar ningún rodeo, dijeron a la madre: Volvemos a venir de parte del rey para decirte que te vayas preparando para marcharte de este cortijo. Y muy preocupada preguntó la madre. ¿Marcharnos? ¿Por qué y a dónde? Lo que a nosotros nos han dicho es que, como ahora ya tu marido no vive contigo ni tampoco por aquí habrá ovejas para cuidar, parece que el rey se compadece de ti y de tus hijos. Quiere que te vayas a los palacios de la Alhambra, donde puedes trabajar, tener un techo para refugiarte y ganar un pequeño sueldo con que alimentar a tus hijos. Muy interesada escuchó la madre lo que los emisarios le decían y, al terminar estos, les preguntó, ¿y cuándo será esta marcha mía del cortijo? Hoy mismo. Dentro de un rato llegará un hombre con un pequeño carro de madera donde podrás cargar las cosas que aquí tienes para mudarte a los sitios que ya te hemos dicho. Y en aquel mismo momento, por el camino se acercó el pequeño carro de madera tirado por un borriquillo. Se paró en la puerta del cortijo y la madre al verlo y tener conocimiento de lo que ya le habían dicho los emisarios, dijo a sus hijos, «Ayudadme y preparemos las cosas para marcharnos de este cortijo». Tomó la iniciativa la madre y, ayudada por los hijos, se pusieron y comenzaron preparar las cuatro cosas para cargarlas en el carro. Unos colchones de paja, varias mantas viejas, un poco de ropa ya muy usada, algunos utensilios de cocina y platos y vasijas de barro y poco más. Los hijos fueron sacando del cortijo, bajo la mirada y cuidado de la madre, estas cosas y las fueron cargando en el carro. Mientras tanto, los emisarios regresaron a la Alhambra y el hombre que guiaba al carro ayudó un poco en la tarea de desalojar la vivienda y cargar los objetos en el carro. Y era mediodía cuando, desde el cortijo, se pusieron en marcha dirección a la Alhambra. Con la madre sentada en la parte delantera del carro y los tres hijos y el hombre, caminando a los lados mientras el borriquillo tiraba lentamente y el carro avanzaba despacio. A media tarde llegaron a la Alhambra. Varias personas le ayudaron y en una humilde vivienda en el lado de la Medina, descargaron las cosas y se acomodaron. Al poco, una mujer de parte del rey, llegó y dijo a la madre, «Mañana mismo te vienes conmigo y das comienzo a tu trabajo en los palacios de los reyes». Parece que el rey quiere favorecerte y por eso me ha dicho que me encargue de orientarte por los sitios y de explicarte las cosas. Y la madre preguntó, ¿y con mis tres hijos, qué hago? También parece que el rey tiene algo pensado para ellos. ¿Qué es? Eso te lo dirá el que el rey ordene y en su momento. Y aquella noche, la madre y sus tres hijos durmieron por primera vez en la humilde vivienda de la Medina de la Alhambra. A la mañana siguiente, la madre fue a los palacios en compañía de la mujer que la había recibido y nada más llegar, se dirigió al rey y le dijo, «Majestad, muchas gracias por haberme tratado tan bien. Gracias a usted, Yo ahora lo tengo todo, pero ¿cómo me falta mi marido? Con mis tres hijos, ¿qué hago? Tus tres hijos serán bien atendidos yo mismo. Dio órdenes el rey en aquel momento y el hombre que había conducido el carro fue a la humilde casa de la Medina. Llamó a los hijos y les dijo: «De parte del rey, aquí tenéis tres preciosos borriquillos para vosotros. ¿Y qué pretende el rey que hagamos con estos jumentos? Que cada día vayáis a la montaña y traigáis a estos palacios una carga de leña. A cambio se os dará paja y cebada para alimentar a los borriquillos y a vosotros, algunas monedas para que compréis cosas y podáis vivir. Somos, entonces y a partir de ahora, empleados del rey. Lo sois y de ello debéis estar agradecidos. El rey se ha llevado a vuestro padre a la guerra, pero a cambio, protege a vuestra madre y a vosotros, también nos atiende». Y los tres hermanos se hicieron cargo de los borriquillos. Al día siguiente fueron a la montaña por las primeras cargas de leña y, al caer la tarde, regresaron. Entregaron la leña en los palacios, recibieron la paga y comida para los jumentos. También la madre recibió su primera paga por su trabajo en los palacios y esto le hizo sentirse bien. Pero cuando ya al final de la tarde regresaba a su humilde casa, la mujer que la había recibido, le dijo: «El rey se está comportando muy bien contigo y esto para ti debe ser motivo de orgullo, pero ten cuidado». «¿Cuidado de qué?» «En este lugar hay muchos envidiosos y el rey es un hombre justo, generoso y bueno y también muy duro para con aquellas personas que le traicionan. ¿Y a mí para qué me cuentas esto? Te repito que en este lugar hay muchas personas envidiosas. En cuanto te descuides pueden hacerte mucho daño». Y la madre guardó silencio. Siguió yendo cada día a los palacios a trabajar y lo mismo hacían sus tres hijos con los borriquillos. Pero al poco tiempo, mes y medio después de la presencia de la madre y los hijos en los recintos de la Alhambra, el rey una mañana llamó a la madre y le preguntó: «¿Qué es lo que me dicen de ti?». «¿Qué le dicen de mí, majestad?». «Que cada día, a escondidas, robada y te llevas comida de estos palacios». Y al oír esto la mujer se quedó paralizada. Tragó saliva, se armó de valor y le dijo al rey: «Yo nunca en mi vida he robado nada a nadie y menos lo haría a una persona tan buena como usted. Me gustaría creer en lo que me dices, pero también estoy seguro que es cierto lo que me han dicho de ti». «Que no es cierto, majestad. Se lo prometo por la salud de mis hijos». Y el rey despidió a la madre. 2 días más tarde la volvió a llamar y le anunció: «Como ya estoy seguro que es cierto que cada día me robas comida, no tengo más remedio que castigarte. Lo siento, pero siempre he sido justo y quiero seguir siéndolo». La mujer suplicó al rey y lloró jurando que era mentira, pero el rey no se compadeció. Al final le dijo: «Y ya tengo decidido cuál será el castigo para ti. por tu mal comportamiento conmigo y para que sirva de ejemplo y otros no hagan lo que has hecho tú. ¿Qué castigo va a imponerme? Ahora mismo te voy a dar a elegir entre tres formas de castigo. Puedo desterrarte de estos lugares de Granada a un país lejano, desde donde nunca más volverás ni sabrás de tus hijos. Puedo ordenar que te corten una mano, por haber robado, y puedo ordenar que te encierren en una mazmorra para toda la vida y a donde tus tres hijos solo podrán ir a verte una vez al año. ¿Cuál de estas tres cosas eliges? La madre, llorando y toda confundida, suplicó al rey que no cayeran sobre ella ninguno de los tres forma de castigo. Pero el rey se mantenía firme en su decisión y la urgió a la madre para que eligiera en aquel mismo momento, de lo contrario, tomaría la decisión. Al final, la madre, y sin apenas fuerzas, dijo al rey: «Si me encierran en las mazmorras, ¿por cuánto tiempo será y cuántas veces podré ver a mis hijos? Serás privada de libertad para toda la vida y solo una vez al año podrás ver a tus hijos. Pues suplico a su majestad que me imponga este castigo». «Muy bien. A pesar de todo, ya estás comprobando que soy magnánimo contigo». Y el rey dio órdenes y en aquel mismo momento encerraron a la madre en las mazmorras. Al saber lo ocurrido, la mujer de la Medina dijo: «Ya le dije que tuviera cuidado porque en estos lugares hay muchos envidiosos». Y al enterarse de la noticia, los hijos acudieron al rey y por más que le suplicaron, nada consiguieron. Ni siquiera pudieron ver a la madre porque el rey quería cumplir con lo que había dicho: que solo la vieran una vez al año. Llenos de pena, los tres hijos aceptaron la nueva realidad. Siguieron cada día yendo con sus borriquillos a las montañas y traían leña a los palacios. En los últimos días de cada año, un rato muy corto, veían a la madre en las mazmorras y con esto se contentaban. La madre fue envejeciendo y cada año estaba más enferma, sin fuerzas y sin ganas de vivir. Hasta que un año, ya en los días finales, cuando los tres hijos fueron a las mazmorras para verla, se la encontraron muerta. Llenos de dolor y desesperados, le pidieron permiso al rey y se llevaron su cuerpo a las montañas y cerca del río y de las ruinas del cortijo, la enterraron. La lloraron durante mucho rato y días, y al correr del tiempo, ninguno de los tres hijos olvidaban ni a la madre ni al padre. Sobre todo, el menor de los tres hermanos. Cada día, cuando iban a las montañas a por la leña para los palacios de la Alhambra, recordaba a la madre y junto al río, por donde las ruinas del cortijillo y los manantiales de aquel pequeño valle, se sentaba y pensaba en ella. No podía olvidarla y sí recordaba con nostalgia las palabras que de ella había oído cuando era pequeño: «Hijo mío, tú ten siempre presente en la vida que lo más valioso de todo no es tener ni abundancia de cosas materiales, ni siquiera rodearse de gran cantidad de amigos.